Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Juliana Yepes, soy comunicadora del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y les queremos contar que estamos muy felices porque a pesar de que seguimos en cuarentena, logramos sacar adelante nuestro proyecto principal del año de intercambio que se llama Patrimonio Vivo como herramienta para pensar el futuro. Durante el mes de mayo y primera semana de junio estaremos en un ejercicio de co-creación con estudiantes de University College London, específicamente de la maestría de diseño urbano coordinada por la doctora Catalina Ortiz, junto a las lideresas y líderes comunitarias del barrio de Moravia, estudiantes también de Medellín de Arquitectura, voluntarios en la cooperativa de arquitectura Convite y el equipo de trabajo del Centro Cultural para que juntos descubramos el patrimonio vivo a través de cuatro lentes temáticos y analíticos que se llaman migraciones y memoria, comunicación y conexiones comunitarias, cuidado y paisajes del reciclaje. Esperamos que este material resultante de este ejercicio de intercambio sea útil para los tomadores de decisiones, para las organizaciones de base cultural y comunitaria, para los arquitectos, para los equipos transdisciplinares que tienen que ver con los procesos de intervención en los territorios y que, digamos, juntos logremos construir una manera integral, concertada y compartida en términos de aprendizajes y patrimonio inmaterial vivo y las historias, digamos, que reflejen esa fuerza colectiva que puede incidir y cambiar nuestra perspectiva del derecho a la ciudad.